10, 10. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Love Con John Jock nos presenta a Chris Brown, esto que se llama Go Crazy, y que lo escuchan en la posición número 9 esta semana en nuestro conteo. Recuerden que ustedes votan por sus canciones favoritas y lo hacen a través de nuestra cuenta en Twitter. Nos siguen en Twitter como @la X965. No sé si ustedes, pero estamos experimentando problemas con Twitter. Sí, ha estado como lento en las últimas horas. No sé si hay algún reporte que también tengan los oyentes alrededor del mundo que utilicen el Twitter y que estén conectados con la X. Cuéntenos lo que quieran contarnos esta mañana a través de nuestras redes o a través del 318-860-9616, como lo hace